Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Les recuerdo que ya nos pueden escuchar por medio de su celular a través de la aplicación TuneIn Radio. Ahí nos puedes encontrar como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda la programación y por supuesto Eco Noticias. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de el sector servicios, el mayor desempleo de los estados, la propiedad intelectual, la diferencia entre emprender en México y en Estados Unidos, la economía y el terrorismo en Francia, México y la crisis de Brasil, y en la última noticia, los jóvenes prefieren estudiar que trabajar. Antes de entrar a las noticias, tenemos de fondo Paper Planes. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. En economía nacional, el sector servicios participa con el 60% del PIB en el tercer trimestre. El Producto Interno Bruto del sector servicios de la economía reporta un crecimiento de 3.2% en el tercer trimestre de 2015, dato que se ubicó por encima del estimado, debido a que el INEGI proyectó para esta actividad un crecimiento anual del producto de 2.9%. Con un valor producido por este sector de 8.592 millones de pesos, la rama de servicios aportó más del 60% del producto nacional, en tanto el sector industrial representó 34.7%, dejando el restante 2.7% a las actividades del sector agropecuario. Atendiendo al desempeño particular de cada subsector de los servicios, se tiene que la información en medios masivos fue la actividad que tuvo el crecimiento más dinámico del tercer trimestre, al reportar un alza anual de 9.5%. En este orden le continuaron los servicios turísticos, los cuales crecieron 7.1%. En cuanto a información estatal, inversión restaurantera mantiene el dinamismo en Querétaro. En lo que va del año, se ha instalado en Querétaro alrededor de 150 nuevos restaurantes, que representan inversiones individuales desde 300 mil pesos hasta los 10 millones, informó el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Sergio Salmón Franz. El 50% de estos establecimientos se instalaron en las zonas de Jurica y Juruquilla, así como Centro Sur de la capital queretana. El resto se ha distribuido entre los municipios de El Marqués y Corregidora. Sergio Salmón Franz informó que en la actualidad se está dando un gran número de renovaciones con innovación de conceptos, ya que en su momento las inversionistas no atendieron la importancia de ofrecer novedad y replicaron los conceptos ya existentes. Por otro lado, Salmón Franz comentó, hoy de cada 10 restaurantes que abren, 7 están cerrando durante el primer año de operación. De los 3 que quedan, solo 2 permanecen hasta el quinto año. Y de estos, solo uno sobrevive más allá del quinto año. Por eso es que hacemos hincapié en que se requiere mucho profesionalismo y mucho estudio en este tipo de negocios para saber identificar dónde ponerse, porque no solo es vender comida, concluyó Salmón Franz. Siguiendo con información estatal, Tabasco, Nayarit y el Estado de México con el mayor desempleo. Tabasco, Nayarit y el Estado de México son los estados que presentaron los mayores incrementos en el desempleo en septiembre. La economía tabasqueña reportó una tasa de desempleo de 7% de su población económicamente activa. En cuanto a Nayarit, registró una tasa de desocupación de 6.8%. Y el Estado de México anotó una tasa de desocupación de 5.9%. En el conteo nacional, otras entidades como Querétaro, el Distrito Federal, Coahuila, Guanajuato y Jalisco también se enlistaron en el top 10 de los estados con las mayores tasas de desempleo en el mes de referencia. De acuerdo con el INEGI, a nivel nacional, la tasa de desocupación fue de 4.5%. Rafael Camarena, analista económico de Santander, destacó que el desempleo que alcance cada entidad dependerá sobre todo de la existencia de pocos o muchos centros urbanos en cada lugar, que podría ser el tema de Nayarit, ya que ahí hay un importante núcleo turístico. En tanto, las economías que ubicaron los niveles más bajos de desempleo fueron Guerrero, con una tasa de desempleo de 2.4%, Yucatán con 2.9% y San Luis Potosí con 3.1%. El experto de Santander expuso que la cifra de Guerrero, la más baja del país, posiblemente se vincula a la amplia participación de actividades agrícolas de autoconsumo, que no implican búsqueda de empleo. En cuanto a información emprendedora, expresiones culturales mexicanas sin protección intelectual. En redes sociales se estuvo hablando mucho acerca del supuesto plagio de la modista francesa Isabel Marant, de un diseño textil de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec en Oaxaca. Sin embargo, según el especialista en patentes de la firma Ava Legal, José Antonio Romero, dijo que los diseños no se pueden patentar, a menos que cumplan dos condiciones. En primer lugar, que sean novedosos, y en segundo, que tengan aplicación industrial. También comentó que la comunidad oaxaqueña no podría patentarlo, debido a que no tendría novedad, porque se está realizando este diseño desde hace varias décadas, y este producto ya tiene varios años en el mercado. Por otro lado, la diseñadora francesa tampoco podría patentar ni registrar el diseño mexicano como suyo, y si lo hiciera, probablemente la oficina de patentes del país donde se está registrando encontraría el antecedente o uso previo de esta comunidad y anularía el registro, ya que es un diseño que tiene años de producirse. De acuerdo con el experto, tampoco se le puede prohibir a la comunidad oaxaqueña que deje de producir y comercializar sus productos. Estas medidas no protegen a los artesanos textiles del plagio de sus diseños. Siguiendo con el tema, la Organización de las Naciones Unidas tiene un pronunciamiento sobre este tema por medio de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar y proteger la propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, ha iniciado un debate internacional de cómo se deben proteger estas manifestaciones culturales y busca negociar con los gobiernos de los países un instrumento jurídico internacional que les proporcione la protección necesaria. En el caso de México, no existen leyes que protejan el conocimiento tradicional ni las expresiones culturales tradicionales. En contraste, países como Panamá realizaron un movimiento interno y ya cuentan con una ley de protección de conocimiento tradicional, la cual protege a las comunidades indígenas de que se comercialicen sus diseños de productos sin un acuerdo previo o sin su consentimiento, y sin que reciban beneficio alguno por esta actividad. Al respecto del caso, la diseñadora francesa ha emitido un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, en el que desmiente tener la patente de los bordados de las blusas inspiradas en el pueblo oaxaqueño. Siguiendo con información de emprendedores, ¿emprender en México o en Silicon Valley? Para Sina Hamidi, director de Plug and Play, una plataforma de inversión de startups que está detrás de empresas como Dropbox y PayPal, la diferencia principal es la cultura, ya que Silicon Valley se tiene una cultura muy abierta en la que todo el mundo está dispuesto a ayudarte y a compartir sus ideas. Sina Hamidi comentó en la feria de emprendimiento que se realiza en Monterrey que los emprendedores de la mayoría de los países tienen miedo de decir sus ideas, le dicen a todos que son confidenciales. En Silicon Valley, en un café, compartirás tus ideas con cualquier persona que esté dispuesta a escuchar. Tu idea crece con cada conversación y aprendes un poco más y eso te ayudará a mejorar. Además comentó que es mucho más barato impulsar una idea en México que en Estados Unidos. Si eres un emprendedor en México, te costará mucho menos dinero mantenerte con vida por más tiempo, por lo que tu dinero podrá ir mucho más lejos. Nosotros creemos que debemos usar a México como una casa de startups y creemos que cada startup debería tener una oficina en México y mandar a una o dos personas a Silicon Valley para ganar los beneficios de la región y llevarlos de vuelta al país. Sina Amidei también habló sobre los emprendedores. El emprendedor nato se reconoce por el brillo de sus ojos. Con eso me refiero a que se necesita ver en sus ojos la ambición y la disposición a nunca darse por vencido. Los fondos de capital buscan no solo una buena idea, sino una actitud detrás de la persona que está persiguiendo un propósito y un proyecto, consideró. Necesitamos una persona que nunca se rinda y que sin importar cuánta gente le diga que su idea es mala y que no va a funcionar, él trabajará el doble para hacerla funcionar. Eso es lo que la gente busca en un emprendedor. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Cono Economía y por lo pronto te quedas con Drake. Regresamos a Econoticias con Cono Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias y en información internacional, los efectos del terror en la economía de Francia. Con más de 80 millones de visitantes, Francia es el primer destino turístico en todo el mundo. Una industria que supone el 7% del Producto Interno Bruto del país. Los temores a que, en un futuro próximo, algunos turistas eviten ir a París y a Francia ya provocaron una caída del valor de las acciones de Air France y de la cadena de hoteles Accor. El economista Friedrich Schneider, especialista en efectos económicos del terrorismo de la Universidad de Linz, dijo que los mayores problemas serán para los cafés, salas y promotores de conciertos e instituciones similares, además de que los seguros exigirán tarifas más altas para cubrir los riesgos por ser una ciudad peligrosa. En cuanto al consumo en Francia, probablemente también los ciudadanos tenderán a gastar menos dinero, aunque no se note en la cesta de la compra diaria. Sí afectará al sector de lujo por el descenso de turistas y, según Schneider, las tiendas de moda de París reducirán su facturación entre un 20 y un 30%. En cuanto a la inversión, el economista suizo Bruno Frey se remite a un estudio sobre la influencia de los atentados en la inversión extranjera en España y Grecia entre 1975 y 1991. Entonces, ambos países sufrirían muchos atentados con motivación política, y según el informe, las inversiones se redujeron en España un 14% y en Grecia un 12%. Por otra parte, el terrorismo conlleva también perjuicios para el comercio exterior, continúa Frey, sobre todo debido al aumento de las medidas de seguridad y los controles. En el caso de los atentados de 2001 en Estados Unidos, el comercio mundial no descendió. Las medidas de seguridad aumentaron, pero no influyeron negativamente en el comercio. Sin embargo, esto sí provocó un aumento de precios. Tanto policías como personal o equipos de seguridad son inversiones poco productivas desde el punto de vista económico. Si dichas partidas se dedicasen a educación o infraestructuras, tendrían una productividad superior, aclara Friedrich Schneider. En cuanto a información de México en el mundo, México no se verá afectado por crisis de Brasil, asegura Hacienda. Ante los problemas económicos que hoy enfrenta Brasil, México tiene una política macroeconómica fiscal prudente y responsable, lo que le da al país características distintas, explicó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Cuestionado si la crisis que viene en Brasil podría afectar a toda la región, Videgaray destacó que las reformas estructurales le permiten a México seguir atrayendo inversiones. Luis Videgaray destacó que México crece a niveles por encima del promedio de América Latina y se diferencia de otros países emergentes que atraviesan situaciones económicas complejas como es el caso de Brasil. Acerca de si los atentados en París tendrían un impacto en las economías del mundo, consideró que se trata más bien de una amenaza de seguridad a la civilización occidental, representada de manera emblemática por París, que es una ciudad de libertades e ideas. El titular de Hacienda aseguró que el consumo es la fortaleza más importante de la economía mexicana. Mientras otros países están en recesión, México está creciendo gracias al poder de compra de los mexicanos. De ahí la importancia de cuidar la estabilidad. Es real, el consumo está impulsado al país. Las cifras son alentadoras, indicó Luis Videgaray. Y en la última noticia, jóvenes prefieren estudiar más que tener un empleo. Los jóvenes con niveles educativos de preparatoria y licenciatura que no trabajan ni buscan hacerlo, aumentaron 9.8% en el tercer trimestre de 2015. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI muestran que hay 7.462.721 personas con estudios de nivel medio superior y superior que integran la población no económicamente activa al tercer trimestre del presente año. De estas, 4.185.700 son jóvenes de 15 a 29 años que representan 56% del total. En tanto, hay 7.504.057 de personas inactivas con primaria incompleta en el país. Tomás Wisin, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, señaló que el aumento de inactivos con el nivel de estudios se explica porque los jóvenes con educación media y superior tienen más posibilidades económicas de aguantar por un periodo más largo la espera, antes de entrar al mercado laboral, o de tener mayor preparación académica e insertarse más tarde, con la mira de que esto podría darles una mayor perspectiva laboral. Sin embargo, apuntó que en algunos casos esta decisión puede también convertirse en una trampa de la que no salen. El ser inactivos porque con el aumento de tiempo como estudiantes y los recursos invertidos en su preparación, aumenta la expectativa de salario al comenzar a trabajar. Pero si no encuentran en el mercado laboral la satisfacción a esta perspectiva, quizá tomen la decisión de alargar aún más el tiempo de inactividad. Clemente Ruiz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo que la población no económicamente activa, con un nivel medio superior y superior, se encuentran muchos jóvenes, quienes ante la situación del mercado laboral mexicano, prefieren permanecer inactivos a estar buscando un empleo con un nivel salarial que no va a satisfacer sus necesidades. Ruiz estimó que la tendencia al alza de los inactivos preparados continuará en el corto plazo, debido a que los jóvenes seguirán prefiriendo continuar estudiando que integrarse al mercado del trabajo, en el que una tercera parte de la población ocupada gana menos de 3 salarios mínimos. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy, espero que se le hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el jueves 26 de noviembre a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter, nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Conoeconomía. Muchas gracias por acompañarme, les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye.